comunitaria para construir tejido social. El siguiente programa es realizado por productores independientes. Las opiniones expresadas en este espacio son de única responsabilidad de sus realizadores. Bienvenidos a su programa El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Esto es El Sur Somos Todos. Bienvenidos. Muy buenas tardes a todos los bogotanos, especialmente a los habitantes del sur de la ciudad. Mi nombre es William Rodríguez y esto es El Sur Somos Todos. Cerca la Navidad, todos nos alegra. En la tarde de hoy en la cabina de Vientos Estéreo me acompañan Jonathan, Ricardo. Jonathan, buenas tardes. Muy buenas tardes, William. Un saludo para toda la mesa de trabajo, un saludo para cada uno de nuestros oyentes y en especial a los habitantes del sur de la ciudad. También me acompaña aquí en Vientos Estéreo Luis Guerrero. Luis, buenas tardes. Buenas tardes, William. Buenas tardes a todos los oyentes de Vientos Estéreo. Muchas gracias por la invitación. Aunque usted no quiera, le vengo a cantar. Para nuestro programa de hoy tenemos el enfoque o el tema de violencia contra las mujeres con nuestras invitadas Natalia Moreno e Irene Arenas, que nos van a acompañar vía telefónica en unos minutos. Para nuestras noticias de la semana vamos a conversar sobre las declaraciones del presidente Iván Duque esta mañana sobre los recortes que piensa hacer si no se aprueba la ley de financiamiento o reforma tributaria, y vamos a estar conversando también sobre las movilizaciones que se han llevado a cabo el día de hoy en todo el país. En el sur somos todos, la noticia de la semana. En declaraciones a diferentes medios de comunicación, el presidente de la República, Iván Duque, manifestó que piensa desfinanciar más programas sociales si no es aprobada la ley de financiamiento o reforma tributaria que presentó al Congreso de la República. Recordemos que esta reforma plantea la imposición de un IVA del 18% a productos de la canasta familiar como la papa, la yuca, el huevo, el arroz y diferentes productos que consumimos los colombianos a diario y que piensan ser grabados por esta iniciativa del gobierno nacional. El presidente Iván Duque, Jonathan, manifiesta que piensa que si esta reforma no es aprobada, una de las alternativas que tiene el gobierno es desfinanciar programas como la alimentación escolar, 4 millones de raciones de alimentos que reciben los niños en los colegios, desfinanciar los subsidios que reciben los habitantes de todo el país de estratos 1, 2 y 3 en servicios públicos. Recordemos que el agua, la luz, y demás servicios públicos tienen subsidios hasta el 75%, es decir, que de quitarles este subsidio se podría triplicar y cuadruplicar la tarifa de los recibos públicos, entre otros programas sociales, incluso como el de los subsidios que entrega el gobierno nacional desde el gobierno de Andrés Pastrana, de Familias en Acción. ¿Qué piensa esta administración del presidente Iván Duque recortar si esta reforma no pasa? Esto es un chantaje abiertamente que ha hecho el presidente Iván Duque, de que van a ser las personas, los colombianos más humildes, los que reciben este tipo de beneficios, los niños de Colombia que se alimentan con estos alimentos, valga la redundancia, en los colegios públicos colombianos, que van a sufrir la imposición de esta medida. De si, o sea, si no pagamos un IVA del 18% sobre los alimentos y sobre los diferentes elementos de la canasta familiar, van a ser programas sociales como los que estoy mencionando los que sufran un recorte por parte del gobierno nacional. Pero no piensa recortar al presupuesto que se va para el pago de la deuda externa, que son más de 24 billones de pesos al año, y otros beneficios que sí son de la prioridad del presidente de la República. Y es que esto es bien contradictorio, William. El día de ayer en la noche, mientras vivíamos también lo del debate, el tercer debate que citado por el senador Robledo sobre el tema de Odebrecht, junto con la senadora Angélica Lozano y junto al senador Gustavo Petro, se realizó una locución presidencial a más o menos a las 7 en punto de la noche, donde el presidente no dijo nada prácticamente y solo anunció que su programa iba a estar enfocado, su programa de gobierno durante el siguiente año iba a estar enfocado a reducir las brechas de equidad en el país. Pero hoy por la mañana entonces sale a decir que si no se aprueba esta reforma tributaria, que es profundamente inequitativa, entonces no va a haber plata para los programas sociales del gobierno nacional. Esto es realmente como o zanahoria o garrote. Entonces usted o paga impuestos y hay para poder dejar los programas sociales, o no hay programas sociales para nadie y terminan afectando, como lo dice William, a las clases populares y a las clases más pobres, que deben recibir estos subsidios. En cualquier sociedad progresista, las personas con menores recursos reciben una serie de subsidios que permiten mejorar la calidad de vida y disminuir las brechas de equidad dentro de la sociedad. Entonces, grave mensaje manda el presidente Duque durante esas declaraciones que da hoy en la mañana y con las declaraciones de ayer en la noche, que son totalmente contradictorias y que dejan al país en una zozobra esperando a ver qué va a pasar con lo de la ley de financiamiento y qué pasará con los programas sociales que benefician a millones de colombianos y también a millones de bogotanos que en el sur de la ciudad son los que necesitan de estos programas sociales para poder subsistir dentro de sus necesidades básicas diarias. Entonces, bien grave esta situación. Bueno, lo que también hay que decir es que la intervención de la locución presidencial de ayer, uno, pues aparte de ser un chiste en términos de que, como dice lo uno, hace lo otro, o sea, a eso me refiero, que este tipo sale a decirle a los colombianos que es que hay un faltante de 14 billones y que lo va a resolver apretándole el bolsillo a la clase media e incluso a todas las clases, porque pues cuando trata de meter el IVA a los alimentos, esto le toca asumirlo a todos. Aclarar a los colombianos que lo que se está proponiendo en inicio es que estos alimentos tengan un IVA del 19% y que en 2 años el IVA quede al fin en 17%. Aún así, sigue siendo una reforma agresiva contra todas esas clases. Hay que decirlo también. Duque ayer en la locución también, uno dice que el que la hace la paga. En pleno debate sobre Odebrecht, el tercer debate citado por el senador Jorge Roleo, este tipo sale a interrumpir dicho debate, uno, para distraer a la gente de la problemática que hoy tiene metida el fiscal como uno de los tipos más corruptos del país y casi como en una actitud de mafiosos, y dos, pues que lo tiene todavía de fiscal y no se ha pronunciado ni siquiera sobre poner un fiscal ad hoc. Aparte de eso, también sale a decir que es que él ha hecho los mayores esfuerzos en cuanto a financiar la educación, pero no explica que esa plata se va para la banca y que aparte también destina la plata a las universidades privadas con el nuevo programa llamado Generación E. Entonces Duque ayer básicamente uno se burla de todos los colombianos diciéndoles que si no hay reforma tributaria, entonces no hay plata para todo este tema de programas sociales. Aparte también sale a decir que él persigue a todos los corruptos, pero tiene protegido a Néstor Humberto, y también sale a burlarse de los estudiantes diciendo que ha sido el presidente que más se ha esforzado para financiar la educación, cuando ni siquiera ha tenido la voluntad de sentarse en la mesa de negociación, que hoy es lo que los estudiantes están exigiendo, porque se cansa de los mandados de la ministra de Educación, que llega a decir que no hay plata y que ya se hizo un acuerdo con los rectores. Y como segunda noticia de la semana, queremos contarles las grandes movilizaciones que se realizaron el día de hoy en todas las capitales del país. Grandísimas movilizaciones llenas de demostraciones pacíficas, democráticas, civilistas, creativas, que lo que están buscando es decirle al presidente Duque que no estamos de acuerdo con estas políticas, como las de nuestra primera noticia de la semana, la de recortar los recursos a los programas sociales. Tampoco estamos de acuerdo con el aumento en el IVA a la canasta familiar, aunque ahora salió a desmentir o a echar para atrás esa propuesta, pero algunos productos de la canasta familiar siguen estando con el IVA y algunos de los que ya estaban con el IVA van a aumentar el porcentaje de ese impuesto que está ahí. Dentro de las movilizaciones que se realizaron el día de hoy, podemos resaltar las movilizaciones grandísimas que realizaron los sindicatos de profesores acá en Bogotá, el sindicato de la ADE, las centrales de trabajadores, la CUT, la CGT, la CTC, que acompañaron las movilizaciones del día de hoy. También se movilizaron las organizaciones estudiantiles, fue el caso de la Organización Colombiana de Estudiantes, organizaciones de pensionados también estaban hoy acompañando las grandes movilizaciones en Bogotá, y por supuesto las movilizaciones de los estudiantes universitarios, que estaban movilizándose en más de 40 días que llevan ya en el paro universitario y que no han podido dar solución a este tema, sobre todo por la intransigencia del gobierno en la mesa de negociación. Lo que conocemos en estos momentos es que en la mesa de negociación los estudiantes universitarios han presentado varias propuestas de dónde podría salir la plata faltante del déficit que tienen las universidades de funcionamiento y de inversión. Esas propuestas que han presentado los estudiantes han sido poco recibidas o mal recibidas por parte del gobierno, y llevan a que los estudiantes sigan hoy en paro y que el gobierno nacional poco a poco termine dilatando el paro nacional hasta que se termine este mes, y ver qué pasará en el mes de diciembre con este paro universitario. Grandes movilizaciones en todo el país, grandes movilizaciones en todas las capitales: Bogotá, Medellín, Cali, Barranquilla, en las ciudades intermedias, Manizales, Armenia, Pereira. Todas las capitales de los departamentos se movilizaron el día de hoy junto a profesores. También las organizaciones campesinas, las dignidades agropecuarias también salieron a movilizarse en el día de hoy en contra de la reforma tributaria de Iván Duque. Entonces, grandes movilizaciones por todo el país, y resaltar el carácter pacífico y democrático que han tenido estas movilizaciones, aparte de unos pequeños incidentes que se han presentado en la ciudad de Bogotá. Han sido manifestaciones en su gran mayoría pacíficas y que han demostrado la gran creatividad que tiene el movimiento, no solo estudiantil, sino el movimiento social en todo el país. Por supuesto, Luis, yo quiero resaltar este último punto que toca usted, y es que además de ser justísimas esta reclamación de los estudiantes y de las diferentes reclamaciones que han venido saliendo a la calle a manifestarse en contra del gobierno de Iván Duque y sus medidas, hay que resaltar que ha habido situaciones que se han salido de control, pero estos son hechos aislados. O sea, mayoritariamente y por lo general estas movilizaciones han transcurrido de manera pacífica y democrática, respetando los derechos de las personas que nos están movilizando, respetando las calles, respetando la infraestructura pública y privada. Digamos que este mensaje que ha podido pulular vía grandes medios de comunicación es algo que carece de todo sentido, en la medida en la que por lo general y mayoritariamente estas movilizaciones han respetado el buen trasegar de las cosas y han transcurrido en total normalidad, cosa que es bastante positiva y representa un avance bastante grande para el movimiento social y estudiantil y social de todo el país. William, y aquí también, hoy que estuvimos acompañando la movilización, vimos ríos de gente en las calles movilizándose y un aguacero que nos cayó después de la movilización, que nos pegamos una mojada grandísima, pero valió la pena. Y yo quiero aquí, si el director me lo permite, poner un audio de una de las consignas que demuestran lo creativo que ha sido la movilización en estos días y las diferentes muestras artísticas que han salido a flote en estos días. Y bueno, ya aprovechando que también ya estamos casi en época navideña, entonces escuchemos esta arenga que cantan los manifestantes el día de hoy en la movilización. Pero mira cómo roban y vuelven a robar. San Diego el Manduque con la ayuda del fiscal. Suben y vuelven a subir. Se viva a los pobres, no para de subir. Suben y vuelven a subir. El IVA a los pobres no para de subir. Pero mira cómo roban y vuelven a robar. Sarmiento el Manduque con ayuda del fiscal. Suben y vuelven a subir. El IVA a los pobres no para de subir. Esas han sido las consignas que han gritado los manifestantes el día de hoy, está en especial hablando en contra del IVA que iban a poner Iván Duque a los productos de la canasta familiar. Y bueno, yo creo que ya, señor director, vamos con nuestro tema del día. En el sur somos todos el tema del día. Bien, y este 25, domingo 25 de noviembre que pasó, se celebró el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer. Y esta fecha importante para todos y todas representó, o fue celebrada más bien, con una gran movilización por parte de las mujeres en las diferentes ciudades de nuestro país. Para conversar sobre este y los diferentes temas que tenemos con respecto a esta lucha que se está librando en contra de todas las formas de violencia contra la mujer, tenemos a Catalina Nava. Muy buenas tardes, Catalina, bienvenida al Sur Somos Todos. Buenas tardes, Jonathan, buenas tardes, William, y buenas tardes a todos los que nos escuchan en este momento. Bueno, para explicarle a nuestros oyentes, Catalina Nava es la secretaria del Ejecutivo Distrital del Polo Democrático y también a nivel nacional. Ella es una de las lideresas de este partido, es una mujer que ha participado en bastantes peleas a nivel nacional y es reconocida como una mujer que lidera distintos procesos en defensa de los derechos de las mujeres. Catalina, quisiéramos que nos explicaras un poco cuál es la situación de las mujeres hoy en Colombia. Bueno, Jonathan, pues lo primero, soy secretaria de Comunicaciones del Polo, ahí como para aclarar, pero bueno, arranquemos con lo del tema de mujeres. Lo primero es que, producto de distintas luchas que han dado millones de mujeres durante las últimas décadas en todo el país y de manera particular en Bogotá, ha habido cambios sustanciales en las condiciones bajo las cuales las mujeres acceden hoy al ámbito público, específicamente al mercado laboral. Pero pues estas luchas que se han dado durante décadas no han implicado que hayan desaparecido del imaginario social y de las construcciones culturales e históricas, la subvaloración social y la discriminación que hay hacia la población femenina. Pues, por ejemplo, vemos unos datos de cómo hoy, a pesar de que se han desarrollado distintas luchas sociales, distintas luchas de millones de mujeres para mejorar las condiciones, hoy seguimos sufriendo de discriminación, de desigualdad y de violencia, que es precisamente lo que motivó la movilización del fin de semana. Pues, según la gran encuesta de hogares del DANE, las mujeres participan menos que los hombres en el mercado laboral. Esto implica, por ejemplo, que el desempleo en las mujeres es mayor que el desempleo en los hombres, al igual que lo que sucede en los temas de informalidad. Por ejemplo, en el caso de las mujeres, nosotros lo que vemos es que la población femenina en Bogotá es la que lidera en las encuestas, pues, de la vinculación a este tipo de informalidad. Cuando uno revisa, por ejemplo, la pobreza en hogares, la pobreza en hogares con jefatura femenina en el país es del 31%. Y esto implica, pues, mayores condiciones, menores condiciones, por ejemplo, para los niños, para poder desenvolverse en ambientes seguros. A las mujeres les toca más difícil en ese tipo de jefaturas femeninas de hogares, pero además tienen que hacerse cargo, no por lo general, no solo de sus hijos, sino también por lo general, por ejemplo, de las mamás o de los papás en condiciones de enfermedad, lo que dificulta aún más el rol de las mujeres en esos hogares. Pero sobre todo, y hay que poner en contexto esto, hoy en el país, las enormes mayorías del país y Bogotá sufren las consecuencias de la adopción de un modelo económico que precariza el trabajo. Precariza el trabajo para los jóvenes, para los hombres y para las mujeres. Pero en este caso las mujeres llevan la peor parte. No solo porque tienen menor participación en el mercado laboral, sino porque quienes participan en él lo hacen en peores condiciones. ¿Sí? Por ejemplo, en el periodo entre 2014 y 2016, el Observatorio de Desarrollo Económico de Bogotá, ¿sí?, revisó que los principales lugares donde la mano de obra de las mujeres era más apetecida eran sitios como la floricultura, ¿sí?, porque esas son actividades en las que las exige mayor, por ejemplo, mayor delicadeza para poder llevar a cabo esa tarea, tienen baja productividad y por consiguiente tienen baja remuneración, lo que hace que impacte en los ingresos que tiene en promedio la escala de género de mujeres. ¿Sí? La brecha de salarial es enorme entre hombres y mujeres. En Bogotá, por ejemplo, la brecha salarial entre hombres y mujeres es del 23%. O sea, si yo hago el mismo trabajo que un hombre, a mí me pagan un 20% menos. A pesar de que tengamos las mismas condiciones, digamos, de vinculación laboral, a mí me pagan menos solo por el hecho de ser mujer. Sí, y eso es un tipo de cosas en las que, digamos, se dio la movilización, el reclamo de las mujeres, porque esa desigualdad económica afecta mucho a las mujeres. Esto también tiene unas afectaciones, por ejemplo, en que las mujeres tienen menor posibilidad de acceder a una pensión. Estamos por debajo de los hombres en las posibilidades de pensión en Bogotá, y pues esto tiene impactos también para las condiciones de vida de las mujeres mayores de la tercera edad. Lo que hace es que sea también muy difícil en los hogares de Bogotá, por ejemplo, en el sur de la ciudad, muchas mujeres de tercera edad se encargan de nietos, de familiares enfermos, y pues no tienen los ingresos estables porque no acceden a pensiones de subsidiar, en que no hay buena calidad de vida en esos hogares. Pero además hay algo que, digamos, que ha estado oculto en el debate nacional, y es el equivalente en el Producto Interno Bruto, que es como lo que produce economía en bienes y servicios, el aporte que hacen las mujeres por el tiempo que trabajan en el hogar, porque antes eso no se calculaba. Entonces decían, no, es que las mujeres solo son amas de casa o solo hacen trabajo en el hogar. Y eso tiene un aporte muy importante, porque los cálculos que se hicieron permitieron evidenciar que el aporte de este trabajo equivale al 20% del Producto Interno Bruto y que el 16% de todo eso lo aportan solo las mujeres. ¿Sí? Entonces, ¿eso qué implicaciones tiene? Que si ese trabajo que hoy hacen millones y miles de mujeres en Colombia, que no es remunerado, tuviera que ser remunerado por el Estado, el peso en el Producto Interno Bruto sería del 20%. ¿Sí? Entonces, eso tiene unas repercusiones en materia de uso del tiempo. Por lo general, las mujeres destinan en el día en promedio entre 2 horas y 9 minutos. En la realización, por ejemplo, de actividades de suministro de alimentos en el hogar, mientras los hombres realizan 1 hora y 50 minutos. Sí, entonces, eso tiene las repercusiones en la división del trabajo. Y esto viene porque hay una idea cultural arraigada en toda la historia, y es la división sexual del trabajo y las responsabilidades que deben asumir hombres y mujeres en la sociedad, que sigue determinando las formas como unos y otros se relacionan en el tiempo, ¿sí? Y lo que se ha visto es que el tiempo es un recurso escaso para las mujeres, que tienen que dedicar más tiempo al hogar. Catalina. Catalina, hoy tenemos un contexto atravesado por amplias movilizaciones en contra de las medidas que ha propuesto el gobierno de Iván Duque, de una bajísima favorabilidad del alcalde Enrique Peñalosa en Bogotá, y diferentes movilizaciones como la del domingo, como la del día de hoy, en torno pues a estas reivindicaciones. ¿Cómo les va a las mujeres en este contexto pues del gobierno de Iván Duque? ¿Cómo les fue con Juan Manuel Santos y cómo están con Enrique Peñalosa? ¿Aló? Tenemos un problema técnico con nuestra invitada del día de hoy. Vamos a intentar recuperar la conexión. Mientras tanto, Luis. Esto que nos está contando Catalina es realmente cierto. Las condiciones en las que se desarrolla el mercado laboral para las mujeres en Colombia es bien complicado, y siempre nos hemos dado cuenta que el desarrollo y los salarios que se pagan en Colombia son realmente diferenciados entre mujeres y hombres. ¿Recuperamos a Catalina? Sí, tenemos otra vez a Catalina. Bueno, Catalina, entonces te preguntábamos que cómo le iba a las mujeres con el tema del gobierno Santos, cómo les fue con el gobierno Santos, cómo les va con el gobierno Duque y con Enrique Peñalosa en Bogotá. Bueno, pues precisamente en la movilización, una de las consignas que agitábamos es que en el panorama nacional no se avisora el mejoramiento de las condiciones materiales de existencia de las mujeres. Y más cuando las cifras oficiales dan cuenta de un mayor desempleo, de pobreza, de menor acceso a la seguridad social con relación a los hombres, aunado pues a que las responsabilidades del hogar recaen del cuidado de niños y adultos, principalmente sobre las mujeres. Pero además hay algo muy importante que resaltar, por ejemplo, con la entrada del gobierno de Iván Duque, y es que, pues, aunado a la tradición conservadora de las élites que hoy se sostienen, la agenda pública de Iván Duque no contempla programas reivindicativos de los derechos de las mujeres. Y por el contrario, se cierne la amenaza de seguir menoscabando los derechos nuestros con el argumento de familista del ministerio, ese del Ministerio de la Familia, que desconoce a la mujer como sujeto de derecho. Entonces, digamos que una de las de los factores que también motivaron la movilización es precisamente esta ausencia en la agenda pública del gobierno de Iván Duque de la reivindicación de los derechos de las mujeres. Hoy todos los colombianos se ven golpeados por el modelo económico, pero el agravante es que, o sea, a pesar de que todos vamos a sufrir, como a las mujeres nos golpea más duro, lo que viene con la reforma tributaria del gobierno de Duque va a afectar aún con más crudeza a las mujeres, que es, por ejemplo, el caso que les daba de la pobreza en los hogares de jefatura femenina, son los que más van a sufrir con el aumento del IVA que propone la ley de financiamiento de las mujeres. Pero además, por ejemplo, que el gobierno nacional ha aceptado la adhesión de Colombia a la OCDE, y eso se ha tramitado en el Congreso, y que se haya aceptado eso, implica que las políticas que se acepten allí, por ejemplo en materia pensional, tengan mayores afectaciones para las mujeres, porque lo que se quiere es igualar la edad de las mujeres con respecto a los hombres. Digamos que en el caso de Iván Duque, el panorama es duro. Hay algo muy bueno que resaltar, y es que las mujeres tuvimos que luchar un montón en el gobierno de Santos. Recuerden que en el gobierno de Santos se intentó una tercera reforma tributaria que tramitó imponerle a los recursos, a los toallas higiénicas, tampones y a bienes de uso femenino el IVA del 19%. Luchando, logramos que eso no fuera así, pero ya tenía una carga tributaria del 5%. Y lo que se hizo fue presentar una demanda liderada por una organización que se llama Menstruación Libre de Impuestos, que afortunadamente hace unas semanas logró tumbar ese IVA del 5%, porque eran impuestos sexistas que nos imponían a las mujeres solo por el hecho de ser mujeres, solo por el hecho de menstruar. Y eso logró pues que se aliviara la carga para millones de mujeres, que entre otras las que más sufren son las de los sectores populares y las de menores ingresos. Entonces que sí les duele ese 5% que les cobra los productos femeninos. Pues la situación no mejora, tecnología de parte teniendo los mismos con las mismas. La situación de tecnología es que lo que vemos en la presentación del último presupuesto pues, para el próximo año, lo que se hace es tratar de reducir el presupuesto de inversión para la Secretaría de Mujer. Sí, eso es grave porque precisamente esa secretaría es la que lidera los planes para la protección de mujeres en Bogotá, donde están las casas de igualdad para mujeres. Recordemos que una de las peleas que se dieron apenas entre la a la alcaldía es que él redujo también al entrar a estas casas de mujeres, y eso implica mejor apoyo para que las mujeres puedan denunciar. Sí, estos pues, unos recursos para los centros de atención, por ejemplo, a violencia intrafamiliar, a centros de atención integral a víctimas de violencia sexual. Entonces, estos recortes presupuestarios lo que hace es que las mujeres no tengan las condiciones para poder hacer sus denuncias y para evitar que sean cada vez más victimizadas pues, con todas las violencias que sufren en la capital. Bueno, Catalina, muchas gracias por la participación, gracias por llamar al Sur Somos Todos, y un saludo a todas las mujeres del Polo. Bueno, un saludo a todos ustedes, un saludo a todas las mujeres del sur de la ciudad, pues solamente es como recordarles una cosa, y es, pues las mujeres hoy vivimos distintos tipos de violencia, no solo es el físico, por lo general la violencia física es la que más sale, porque es la que implica riesgo de disminución de la integridad corporal de la persona, pero vivimos otros tipos de violencia: psicológico, patrimonial, sexual, económico. Y pues darle mensaje a las mujeres de que no están solas, de que si sufren algún tipo de violencia pueden acudir a las casas de mujeres, que busquen respaldo. Hay distintas organizaciones feministas, distintas organizaciones de mujeres que pueden acompañarlas en sus distintos procesos. Yo creo que hoy se está viviendo una ola muy importante de reivindicación de derechos y de organización de mujeres alrededor de los derechos. Digamos que a uno le alegra mucho ver cómo hoy mujeres como Jennifer Pedraza dirigen el movimiento estudiantil, pero necesitamos que más mujeres de todos los lugares de Bogotá y de Colombia decidan dar una lucha por la igualdad, una lucha por mejores condiciones de vida. Yo creo que estamos avanzando, pero pues la idea es que sigamos avanzando y unidas esta lucha no pues contra los hombres, sino unidas por mejorar las condiciones de todos los colombianos, del modelo económico y pues por supuesto mejorar las condiciones de las mujeres de Colombia. Entonces muchas gracias por la invitación y un saludo a todos los oyentes del próximo programa. Bueno, muchas gracias. Teníamos a Catalina Nava, secretaria de Comunicaciones del Polo Democrático. Lucho, ¿cómo analizaría usted la intervención de Catalina cuando hace un llamado a las mujeres para que se organicen en torno a la defensa de sus derechos? Esto es bien importante tenerlo en cuenta, Jonathan, y el llamado que hace Catalina es bien importante, y ella ha sido una de las personas que ha dedicado su vida. Tenemos el gusto de conocerla acá hace un tiempo, también fue panelista acá ha sido El Sur Somos Todos, y el llamado que ella hace a que las mujeres participen más y hagan un llamado más efusivo a la defensa de sus derechos, y también nosotros desde como hombres también acompañar estas luchas que hacen las mujeres por sus derechos, y también tener en cuenta que siempre que se tiene un derecho por reivindicar, acá los micrófonos del Sur Somos Todos estarán abiertos para que las voces de las personas que están reclamando sus derechos sean oídas y sean escuchadas por todos los oyentes de Vientos Estéreo. Vamos a hacer una pausa en nuestro tema del día. Vamos con el minuto del concejal sobre ese debate del día de ayer en el Senado de la República, que puso contra las cuerdas al fiscal general de la Nación, Néstor Humberto Martínez. En el Sur Somos Todos, el minuto del concejal Manuel Sarmiento. Convocado por el senador Jorge Enrique Robledo del Polo y el senador Gustavo Petro y la senadora Angélica Lozano. Y era un debate sobre todo este escándalo de corrupción de Odebrecht, en el que están vinculados el grupo Aval del banquero más grande que hay en Colombia, Luis Carlos Sarmiento Angulo, y el mismo fiscal, porque resulta que el fiscal ha sido abogado tanto del grupo Aval como de Odebrecht, y se conocieron unas grabaciones de Jorge Enrique Pizano, un ingeniero que ya falleció y que había sido contratado por el grupo Aval para hacer una revisión de los contratos que estaba celebrando Odebrecht en la Ruta del Sol. El ingeniero Pizano en vía le advirtió al fiscal Martínez que había unas irregularidades, y el fiscal Martínez, en lugar de denunciarlas, lo que hizo fue firmar un acuerdo o redactar un acuerdo entre el grupo Aval y Odebrecht para ocultar todas estas irregularidades que incluyen graves sobornos. El debate se realizó y no terminó porque los uribistas, los santistas, los duquistas no dejaron que se terminara. Lo que hicieron fue montar un show para que el fiscal pudiera hablar cerca de hora y media, y luego, cuando le tocaba el turno a los citantes para cerrar el debate y contestar las afirmaciones del fiscal, levantaron la sesión, no los dejaron de hablar. Esto es un remedio de democracia definitivamente del que tenemos en el país, y demuestra que ellos están temerosos, la oligarquía colombiana está temerosa porque está cogida con las manos en la masa. De todas formas, vamos a seguir luchando para que el debate se pueda hacer la próxima semana. Una cordial invitación a que estén pendientes y a que luchemos, porque no es posible que este país tan maravilloso siga siendo gobernada por una clase política corrupta que lo único que quiere es enriquecerse con el sufrimiento y la violación de los derechos de los colombianos. Interesantísimo este debate, Lucho, en la medida en la que, como ya dije, pone contra las cuerdas a Néstor Humberto Martínez, fiscal general de la Nación, que está hoy en la fiscalía es para tapar las desvergüenzas de estos señores que se han venido robando los recursos en Colombia, y particularmente este tema de Odebrecht, que tanto escándalo ha generado y que tanta vergüenza le genera al país ante el mundo. O sea, que la campaña del presidente de la República de hace 4 años, Juan Manuel Santos, y el de hoy, y los distintos candidatos, haya sido financiada con recursos ilegales, es algo que no tiene presentación. Pero teniendo en cuenta nuestro tema del día de hoy, yo quiero mencionarle una cosa, y es que garantías puede tener la ciudadanía, y particularmente las mujeres, con un fiscal que no está en la fiscalía para hacer cumplir la ley y para cumplir con las funciones que este importante cargo merece, o tiene más bien, sino para encubrirle los negocios a unos señores. Este es algo pues que no tiene sentido y que la ciudadanía debe rechazar, y que solo va a ser ese rechazo el que genere que un tipo como Néstor Humberto Martínez salga de la fiscalía, y ahí esté un personaje íntegro que de verdad tenga pues el perfil y la idoneidad para ocupar un cargo tan importante como este. Bueno, tenemos a Irene Arenas, ella es politóloga de la Universidad Nacional y es activista de mujeres en Bogotá. Muy buenas tardes, Irene, y bienvenida al Sur Somos Todos. Buenas tardes para ti, muchísimas gracias por la invitación para hablar y buenas tardes para las personas que nos escuchan. Irene, ¿cuál es la situación hoy de las mujeres en Colombia? Bueno, es amplia y muy diversa. Supongo que ya hablaron de las violencias económicas, ¿no estoy mal? Sí, señora. Sí, bueno, vale. Pues, debido a como, digamos, como la situación precaria de las mujeres, a la situación precaria económica y también por nuestra cultura machista, en donde se valora que lo femenino es menos que lo masculino o no tiene las mismas capacidades. Pues las mujeres en Colombia pasamos por distintas violencias. Las violencias están categorizadas diferentes, no solo son las violencias físicas, sino también hay violencias sexuales, hay violencias psicológicas, hay violencias patrimoniales que tienen un poco que ver con las violencias económicas, violencias virtuales, etcétera. Pues son las violencias que suceden en el mundo entero. El machismo es un fenómeno universal, yo podría decir, no históricamente universal, no ha existido desde siempre, por lo tanto se puede acabar, pero sí es bastante universal en este momento en el mundo. Y como Colombia es un país que tiene, digamos, ciertos problemas de desarrollo, pues es más difícil para las mujeres acceder a la justicia. Irene, ¿Cómo se han organizado hoy las mujeres en Bogotá? ¿Qué acciones han venido realizando desde los colectivos de mujeres o desde la organización? En Bogotá y en Colombia hay muchísimas organizaciones de mujeres. Hay organizaciones de mujeres de distinta índole. Hay mujeres que pertenecen a organizaciones no gubernamentales que le hacen seguimiento a las cifras de violencias contra mujeres, como esta organización Silva Mujer. Hay también colectivos de mujeres víctimas de violencias en el conflicto armado, exigen que se les, digamos, como que se les separe. Hay colectivos de mujeres por la salud, porque como hay tantas formas de violencia contra mujeres, las mujeres no escogen, es como escoger una temática y pelean por eso. Hay mujeres hoy en las universidades, también hay mujeres que luchan contra el acoso sexual. Hay colectivos de mujeres por la igualdad en los medios, porque hay roles. Las mujeres que se presentan en los medios de comunicación son mujeres sexualizadas, que siempre salen de alguna manera como bikini o son objetos sexuales, entonces hay mujeres también que han decidido cómo organizar en torno a eso. Y lo más reciente que creo que ustedes han hablado, me imagino, en el programa, ha sido los colectivos de mujeres que buscan paridad económica, como fue la campaña Menstruación Libre de Impuestos, ¿no?, que logró que la Corte Constitucional declarara que, pues, que las toallas y los tapones no tuviesen IVA. Entonces hay este tipo de organizaciones en Bogotá, y en este momento pues estamos un poco molestos porque ha habido un descenso en el presupuesto para los temas de mujeres en la alcaldía. Entonces hay este tipo de organizaciones de mujeres en Bogotá y en las universidades y en los barrios también. Hay mujeres también que ayudan en los barrios como a hacer trabajos de que las mujeres accedan a la justicia. Entonces hay de todo, es muy diverso, pero también como es diverso la violencia contra las mujeres, es diverso la respuesta a las mujeres a la violencia. Buenas tardes, Irene, hablas con Luis Guerrero. Irene, nos supimos que este domingo estuvieron movilizándose también en contra de la violencia contra las mujeres. Nos gustaría que nos comentaras cómo se desarrolló este proceso de movilización y también por qué precisamente este día, qué se estaba conmemorando en este día que fue tan importante para que se eligiera como el día de la movilización en contra de la violencia contra las mujeres. Hola, Luis. Sí, mira, el domingo hubo una movilización que está generando en Colombia y que es de hecho un día declarado por las Naciones Unidas como el día por la eliminación de todas las violencias contra las mujeres. Se conmemora el 25 de noviembre porque el 25 de noviembre la dictadura de Trujillo en República Dominicana asesinó a tres mujeres activistas que eran hermanas Mirabal. Estas mujeres activistas se oponían al régimen de Trujillo, a su dictadura, y pues además tenían, además de ser oposición, no llevaban siempre como una violencia por ser, o un riesgo por ser oposición, eran mujeres, ¿sí? Y él las asesinó, y la ONU decidió declarar el 25 de noviembre como día por la eliminación de todas las 25 mujeres. Estos días importantes en el mundo, digamos, internacionales, para conmemorar la Día de las Mujeres, que es uno, el 8 de marzo, que es el Día de las Mujeres Trabajadoras, y el otro es el 25 de noviembre, que es el Día por la Eliminación de todo tipo de violencias contra las mujeres. Nosotros organizamos en una coordinadora, que se llama la Coordinadora Antipatriarcal, que es una coordinadora a la que van distintas organizaciones de mujeres, y se convocó para ese día, y cada colectivo de mujeres sacaba como una reivindicación. Irene, estábamos conversando hace un rato con Catalina Nava y ella mencionó una consigna que me parece sumamente interesante, y es que esta lucha no es una lucha contra los hombres. Entonces, ¿cuál es el papel de los hombres en esta lucha contra la violencia contra las mujeres que se está librando? No, papá, tienes razón, no es una cosa contra los hombres. Yo creo que es errado equiparar a que las feministas son personas que odian con feministas, pero yo quisiera decir que los mayores agresores, o sea, un feminicidio, para aclarar, es cuando una mujer muere o la atrapan, la asesinan en el contexto de la violencia machista. Es cuando ya ha habido casos de violencia machista. La primera vez que se habla de feminicidio en Colombia es porque a una mujer la asesina su marido, luego su ex marido, perdón, regularmente es la pareja o la ex pareja, es la agresora o el presunto agresor, luego de que el tipo la llama varias veces, la maltrata, la cuchilla, digamos, la justicia no le da, no le pone como cuidado al caso de ella, bueno, y al final la mata, yo no me acuerdo, creo que con 32 puñaladas. Entonces, si bien nosotros no odiamos a los hombres, y si bien el machismo o el patriarcado también afecta a los hombres, en el sentido de que los exige que sean de una manera pues, más comportados con las mujeres, ¿sí? Y los agresores número uno son los hombres, y la masculinidad, o sea, la forma en la que a los hombres les han enseñado a ser, digamos, el estereotipo de hombre en contra de las mujeres. Si no es niña, pues, si no es niña, no es de nadie, para que vamos a ir vestida así, ¿sí? Entonces, si bien es cierto que nosotros no odiamos a los hombres, yo creo que sí hay una forma de ser hombre que es incorrecta, hay una forma de masculinidad que no es la adecuada, que es una forma de masculinidad además muy violenta, que en la sociedad colombiana hemos asumido uno como correcto y dos como normal, ¿sí? Entonces, pues me faltan, digamos, como los dichos, como, pues, usted va a salir a su mujer así, pero qué marica, pero porque no le pega, y si le pegas porque a ella le debe gustar, o sea, es verdad que los feministas no odiamos a los hombres, y es sobre un odio, pero también es cierto que el agresor número uno, primero que la víctima, la primera víctima del machismo son las mujeres, y segundo, que el agresor número uno de las mujeres son los hombres. Entonces, yo creo que eso es muy importante tenerlo en cuenta, pero es una forma de ser hombre la que ha cobrado como vidas en el país. Irene, ¿cuál es la invitación que le haces a las mujeres que hoy están escuchando este programa y que posiblemente sufren distintos tipos de violencia? Bueno, la invitación es, primero, que no sientan que es su culpa, ¿sí? Es muy importante, yo no hablaba de las cifras, me gustaría un poco como hablar de eso un segundo. En Colombia se supone que los feminicidios vienen en aumento. De hecho, se aumentó, según Medicina Legal, hay un incremento del 12% respecto al año anterior. El año anterior hubo 128 casos registrados, 30 que es el cero, ¿sí? De mujeres asesinadas en contexto de violencia machista con su pareja o expareja, y este año hubo 144 casos. También ha habido un incremento de la violencia contra las mujeres por parte de su pareja o expareja. Y lo peculiar de la violencia sexual, de la violencia física, digamos, de este tipo de violencia, que son las violencias contra las mujeres las más claras, es que la culpa suele ser trasladada a la víctima. Entonces, cuando uno lo violan, no le pegan, o sea, lo violan, primero uno se siente como sucio, esa es la primera sensación que tienen las mujeres, que se sienten impuras, y segundo trasladan la culpa que es un fenómeno que yo creo que no pasa con ningún otro crimen. Yo trabajé con mujeres en el conflicto armado y yo veía otros, digamos, otros hechos victimizantes, y me podía dar cuenta que nada era igual a la violencia sexual. O sea, cuando es un crimen así, que es de género, o digamos contra las mujeres específicamente, la culpa se traslada a las mujeres. Nosotros sentimos como las mujeres se preguntan por qué no me detuve ese día, por qué estuve ese día, por qué esa falla, por qué le hablé de esa manera, por qué no le tuve, digamos, ya en la ciudad, porque no estuve en la comunidad lista, porque sí, porque me despidí de esa manera provocativa. Y yo lo que creo que el primer mensaje que uno le tiene que dar a todas las mujeres colombianas y del mundo es que nada justifica la violencia machista, absolutamente nada justifica la violencia machista. Lo segundo es que hablar de esto es muy sanador cuando uno encuentra mujeres que quieren cambiar sus realidades. Es muy importante poder hablar, poder relatar lo que a uno le pasó, aunque es muy difícil porque la acceso a la justicia es terrible. No solo hay violencia machista, sino, digamos, como en general, sino que además cuando uno intenta acercarse a la justicia, la revictimizan y le dicen que también es una puta por buscar, pues por buscar ayuda, y porque y le dicen a uno que no se lo buscó, más o menos. Entonces, creo que lo segundo es buscar círculos de apoyo, organizaciones de mujeres o mujeres reconocidas, ONGs, que se dediquen a escuchar a las mujeres que han tenido estos problemas. Entonces, lo primero es no culparse, y lo segundo es buscar círculos de mujeres. Pero eso no es suficiente, no es suficiente ir a las organizaciones no gubernamentales, porque el gobierno tiene una responsabilidad que no está asumiendo, y no está asumiendo. ¿Cómo asume uno una responsabilidad, digamos, pública con dinero? Y el gobierno no asume una responsabilidad. No hay un Ministerio de la Mujer, de hecho está planteando hablar del Ministerio de la Familia, que es terrible, ¿sí? Entonces, no, el gobierno de Iván Duque no asume los feminicidios como una realidad latente. Entonces lo tercero sería que tendríamos que crear, digamos, una gran organización de mujeres, un frente de mujeres, para exigir que haya una atención a las violencias contra las mujeres con recursos. Eso solo se hace con recursos, con horarios, con campañas de sensibilización y con empleabilidad plena. Si las mujeres no tienen empleabilidad plena, es muy difícil que las mujeres salgan de los ciclos de violencia, porque además no tienen a dónde llevar a sus hijos, dependen, digamos, como de su marido para muchas cosas, ¿sí? Entonces serían esas tres cosas: uno, no sentir que es la culpa de uno; dos, buscar organizaciones de mujeres; y tres, hacerle oposición a este gobierno y exigirle recursos para la equidad de género. Bueno, Irene, muchas gracias por participar en El Sur Somos Todos, y vamos a estar muy atentos de esta lucha que hoy están librando distintos sectores en el país. No, por favor, muchas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. En el sur somos todos, la agenda del sur. Bueno, en nuestra agenda de la semana, mañana tenemos un plantón en el Consejo de Bogotá a las 8 de la mañana con distintos medios comunitarios, incluida esta emisora, Vientos Estéreo. El plantón es en función de defender los medios comunitarios que hoy Peñalosa está persiguiendo, que quiere acabar, que no los ha financiado y que les da la espalda, porque mantenemos una voz crítica tanto a su gobierno como al gobierno nacional. Repito la invitación, mañana a las 8 de la mañana en el Consejo de Bogotá. Bueno, y también a agregar a esta invitación, que también vamos a tener acá de la emisora un bus en la Primera de Mayo con la Primera de Mayo con Décima, ahí en la estación de la Primera de Mayo sobre la Décima, donde todos los oyentes que nos quieran acompañar en este plantón para exigirle también recursos al distrito en el marco de la aprobación del presupuesto distrital en el consejo, para que nos acompañen. Entonces, pendientes ahí también. Entonces, a las 7 de la mañana va a estar el bus en la estación de Transmilenio de la Primera de Mayo, para que nos acompañen en este plantón que vamos a hacer en defensa de los medios comunitarios de Bogotá. Para ir cerrando nuestro programa de hoy, Jonathan y Lucho, yo quiero hacer, pues, hablar de... Ay, me falta una parte de la agenda de la semana. Bueno, la invitación para todos los habitantes del barrio La Fiscala a la audiencia pública que se llevará a cabo en el Salón Comunal del barrio La Fiscala sobre el tema de la amenaza de remoción en masa que se declaró la administración de Enrique Peñalosa sobre el sector, para desalojar a los habitantes de estos barrios y entregar, pues, a las constructoras para que hagan sus negocios allí. Entonces, la invitación a las 2 de la tarde en el Salón Comunal de La Fiscala, esta audiencia pública que va a, o pues que tiene como objetivo, aclarar la situación de este sector y que los habitantes de estos barrios tengan claridad de lo que está pasando con sus predios y lo que pretende la administración Peñalosa con sus viviendas. Ya hemos tratado el tema aquí de La Fiscala, del barrio La Fiscala, las intentonas de Peñalosa de sacar a los habitantes de este barrio por una supuesta remoción en masa en este sector, que la verdad parece ser que es un pretexto para meter ahí las constructoras. Entonces vamos a estar pendientes de esta audiencia pública también, y les contaremos qué sucederá. Y no podemos dejar pasar la agenda del sur sin hacer la invitación de que nos hace el Cine Club Somos Todos, Cine Los Alpes, este sábado 1 de diciembre, es decir, este sábado a las 4 y media de la tarde vamos a tener la presentación del Cineforo con la película Intensamente, en el Salón Comunal del barrio Los Alpes. Entonces todos totalmente invitados, sábado 4 y media de la tarde, para que nos reunamos en este Cineforo Comunal del barrio Los Alpes Macarena. Entonces ahí queda la invitación para todos los habitantes de la localidad de San Cristóbal y especialmente de los barrios Los Alpes Macarena y sus aledaños. Ahora sí voy a ir cerrando con el programa. Sobre este tema que nos menciona Virgen y lo que nos dijo Catalina, yo quiero mencionar un tema importante, y es reforzar lo que decía Irene, en primer lugar, que todo tipo de violencia es totalmente injustificable. O sea, no es aceptable la violencia contra la mujer en ningún caso, con ningún pretexto, con ninguna excusa, es aceptable que se agreda. En segundo lugar, nunca va a ser responsabilidad de una mujer que alguien la agreda. Eso es algo, pues, que se cae su propio peso, y es una necesidad y es un hecho que tienen que denunciar este tipo de acciones. O sea, no puede seguirse quedando en las viviendas de las mujeres colombianas el maltrato del que puedan ser víctimas, y es algo que las autoridades y el país tienen que conocer para que tomen las acciones que sean necesarias, y por sobre todo y supremamente importante, exigirle al gobierno de Iván Duque y a la administración de Enrique Peñalosa que asuman su papel como jefes de la administración pública en Colombia y les den las garantías necesarias a las mujeres y a los hombres que dan esta batalla, para que este tipo de cosas, en primer pues tengan la justicia y tengan la respuesta que merece el Estado, pero por sobre todo que no vuelvan a pasar, porque nada obtenemos si esto se castiga, si esto tiene, pues, una respuesta. Pero si sigue pasando, es algo que no tiene sentido, por lo que la lucha que tiene que darse y la respuesta del Estado tiene que ser que este tipo de cosas no sigan sucediendo. Bueno, Estamos cerrando nuestro programa. Muchas gracias a todos nuestros oyentes. Aprovecho para enviar un saludo a Luz Ángela Rojas y también para decir, invitar a nuestros oyentes que dentro de 8 días vamos a hacer un especial sobre las peñalosadas del actual alcalde de Bogotá en relación a todas sus intervenciones algo chistosas, ya que es un alcalde con un buen sentido del humor. Si no fueran tan trágicas y tan perjudiciales para los bogotanos, hasta nos reiríamos mucho más de todas las sandeces que dice a diario en los medios de comunicación. Menos mal ya dijo que no le gusta hablar en público. Ojalá le renunciara y no hiciera nada más en público. Bueno, se nos acabó el tiempo el día de hoy, se nos acaba nuestro programa de esta semana. Les agradecemos mucho su atención, la audiencia. Agradecemos al equipo de Vientos Estéreo, al equipo del Sur Somos Todos por hacer posible este programa, y nos escuchamos el próximo miércoles con otro tema muy interesante para los habitantes del sur de la ciudad. Feliz tarde para todos y hasta la próxima. Nos vemos mañana, mañana en el plantón en el Consejo para defender nuestra emisora Vientos Estéreo, bien importante. 8 de la mañana en el Consejo de Bogotá. Y los que quieran y puedan irse en el bus que está invitando Vientos Estéreo, nos vamos a encontrar en la 1 de mayo con décimo a las 7 de la mañana. Así ahí es. Para que pues tengan esa facilidad y puedan asistir. O sea, no hay excusa para que salgamos a defender los medios alternativos y comunitarios de comunicación. Feliz tarde para todos y pues se nos acaba nuestro programa de hoy. Esto es El Sur Somos Todos. Noticias, entrevistas, análisis y opinión de los barrios en el sur de la ciudad. Escúchenos todos los miércoles a partir de las 5 de la tarde por los 94.4 FM de Vientos Estéreo, por internet en www.vientosestereo.com y TuneIn Radio. Donde sus denuncias son nuestras noticias y las comunidades nuestras protagonistas. Hasta pronto. Feliz tarde.